Bogotá, en Webhelp te estamos buscando. Tú puedes convertirte en nuestro próximo asesor de servicio al cliente y cambiar las reglas del juego del contact center. Tenemos vacantes en español y en inglés. Contamos con los mejores sites de Colombia y lo mejor de todo es que en nuestras cuentas bilingües podrás ganar hasta 2,800,000 pesos. No esperes más y aplica ahora mismo a través de nuestra nueva línea de WhatsApp 322-849-7900. Recuerda, 322-849-7900. Somos Webhelp, el contact center donde tú estás primero. Como un hechizo pa' cuando yo termine me diga pa' te felicito. Nicky, dale otra vez. Y yo me voy pa'l party. Llego la noche y yo me voy pa'l party. Con los malientes yo me voy pa'l party. Buscando gata yo me voy pa'l party. No me importa lo que digan porque voy pa'l party. Llego la noche y yo me voy pa'l party. Con los malientes yo me voy pa'l party. Buscando gata yo me voy pa'l party. No me importa lo que digan porque voy pa'l party. Gatas en la discoteca siempre están guayando. Yo tengo en el VIP siempre la están montando. En la combinación mi chilla me está cantando. Y tú me estás escuchando cantando. Gatas en la discoteca siempre están guayando. Yo tengo en el VIP siempre la están montando. En la combinación mi chilla me está cantando. Y tú me estás escuchando cantando, cantando. Y yo me voy pa'l bar. Llego la noche y yo me voy pa'l bar. Con los malientes yo me voy pa'l bar. Buscando gata yo me voy pa'l bar. No me importa lo que digan. Llego la noche y yo me voy pa'l party. Con los maleantes yo me voy pa'l party. Buscando gata yo me voy pa'l party. No me importa lo que digan porque voy pa'l party. Give me the lights and pass the joke. Not a buckle of more. Yeah, let me know my size and I got to know which one is gonna catch my flow. Cause I'm in on the vibes and I got my dough. Also not a buckle of more. Yeah, them looking high but I got to know. Could I be your protector? You're buffing every sector. Every man around them watch on your inspector. But you know let them stretch and I kill you with no lecture. For them for a drill now them fuel injector. I them my inspector, disease collector. Now for them I go on like them walk come wreck ya. Don't know the path where you got in your center. Well, you know you're not let them guide it affect you, young girl. Just give me the lights and pass the joke. Pass another buckle of more. Yeah, let me know my sights and I got to know which one is gonna catch my flow. I'm in all the vibes and I got my dough. Pass another buckle of more. Yeah, I'm looking up and I got to know. 1, 2, 3, 4, 5 of them. Situation getting really live again. Tell them what the young ones to the players and the riders every side of them. And them said they're tired that they liar them. Fires and connivers and we never get me tired of them. They kind of them. Especially the money out of them. Watch it, girl, but them are trippin' make my ride of them. Deny again. Some of them are move like a fireman. Tell them said they're not home wide again. Yo, just give me the lights and pass the joke. Put some other buckle on more. Yeah, them in on my sides and I got to know. Which one is gonna catch my flow? Cause I'm in on the vibes and I got my dough. Put some other buckle on more. Yeah, them looking high but I got to know. Could I be your protector? You're working every sector. Everyone around walk on your inspector. You know let them dance and I grill you with no lecture. For them power chill now them you will inject her. And them a inspector, disease collector. Now for them a go on like them walk from wreck ya. Don't know the path where you got in your center. For you know you know I'm the guy that come and pick ya. Yo, just give me the lights and pass the joke. Pass another buckle of more. Yeah, let me know my size and I got to know. Which one is gonna catch my flow? Cause I got the vibes and I got my dough. Pass another buckle of more. Yeah, them looking high but I got to know. 1, 2, 3, 4, 5 of them. Situation getting really live again. Tell them what being out with the players and the riders and beside of them. And them say them tired that the liars them. Fires and connivers and we never get tired of them. They kind of them. Especially the money out of them. Watch it, girl, but them a try to make a ride of them denied again. Some of them a move like a Spider-Man. And them say them not open wide again. Yo, just give me the light and pass the joke. Pass another buckle of more. Yeah, them in on my sights and I got to know. Which one is gonna catch my flow? Cause I'm in on the vibes and I got the dough. Pass another buckle of more. Yeah, them looking high but I got to know. Oh, yo, well, just give me the lights and pass the joke. Pass another buckle of more. Yeah, them in on my sides and I got to know. Which one is gonna catch my flow? Cause I'm in on the vibes and I got my dough. Pass another buckle of more. Yeah, them looking up and I got to know. ¿Quién dijo que la felicidad no se descarga? ¡Marica, en serio! Descárgala como la Mega Oficial. haremos que sea una parte favorita de tu vida. ¿Me lo prometen? Te lo demostramos. Nos conocemos muy bien. Te vamos a dar lo mejor. ¡Ay, listo! La Mega Oficial. Descárgala, La Mega Oficial. ¡Ojo a esto! Disponible en Play Store y App Store. Disponible en Play Store y App Store. No importa si el fin de semana se les hace largo, se les hace eterno, o si de pronto ustedes la están pasando también, que se les hace cortico, que como que no alcanza el tiempo, las horas para pasarla genial. Pues bueno, no importa la verdad, lo que importa es la actitud y que ustedes se conecten con nosotros en las tandas de la Mega. Para el mundo, para todos, Carlos Serna con nosotros a esta hora. Las tandas siguen, no paramos, estamos en vivo en la Mega. Lo que te quiero es ver, pa' bellaquear contigo, dejar tus sábanas mojadas, practicar todas las cosas contigo. Y yo lo que quiero es romper la cama contigo, dejar tus sábanas mojadas, y después cada cual coge su camino, oh. Cada cual coge su rumbo, viajando en humo siempre el cuarto yo lo nulo, se tira fotos con el IP y con el hulo, aún tengo videos de los dos desnudos, más figuras que en judo, baby, tú verás que tus sábanas yo te las dejaré húmeda, tócate escuchando esta canción y súbela, por ahí se dice que tú eres mira, tú vela, no nos descubre nadie, pero en la cama la rompemos, no podemos dejar rastro siempre que nos escapemos, yo no sé si soy el principal o si soy el eterno, pide que la gana que haya la matemos, lo que te quiero es ver, pa' bellaquear contigo, deja tus sábanas mojadas, y que hasta la pose contigo, oh. Yo lo que quiero es romper la cama contigo, deja tus sábanas mojadas, y después cada cual coge su camino, mándame la ubi que ya salí a casarte, me eché todos los poderes pa' maltratarte, pide que le perre por atrás y por adelante, por un polvo tuyo le llevo hasta Marte. Y a tu pa' y tu letra, problema que te escapas todas las noches para romper la carretera. Adicta al sistema, tiene una maestría bajando bellaquera. Mándame la UI que yo salí a casarte. Me echó todos los poderes pa' maltratarte. Fíjate que la perré por atrás y por adelante. Por un polvo tuyo le llevo esta muerte. Pero la cama la rompemos, no podemos dejar rastro siempre que nos escapemos. Yo no sé si soy el principal o si soy el que nos pide que la quede, que ya la matemos. Yo lo que te quiero es ver. Pa' bellaquear contigo, dejar tus sábanas mojadas, practicar todas las cosas contigo. Y yo lo que quiero es romper la cama contigo, dejar tus sábanas mojadas, y después cada punto de su camino. Bueno, para los que están por ahí tomando algo con nosotros, que andan pegándole a una cerveza, pues la vamos a servir en este momento, eso, muy bien. Y obviamente con las tandas, esto sí que definitivamente es la locura. Hoy vamos hasta el amanecer también. hace todo por seducirme. Se ha vuelto un género universal, que no importa si lo cantamos en inglés, japonés, italiano, francés, siempre suena espectacular, y más en las tandas de la mega. Balvin, Dua Lipa. Que te quedes conmigo. Deja tu sabiduría y atrás, que nos vamos en un mes conmigo. Nos vamos pa' Toxiqueto y allí calmamos la calma. Suéltate conmigo, mamá, que ya no voy más atrás. Una noche sin ti no es tan fácil, baby. Yo soy pa' ti y tú eres pa' mí. Nunca me dejes de querer. Oh, na, na, na. Contigo por siempre, baby. No quiero dejarte esta vez. One day you love me again. One day you love me also.

tengo cara si preguntan por ti, dime. Agradecer a todos esos que nos tienen como opción para rumbear en la casa, ya sea para un cumpleaños, reunión familiar, para descualquierarse, e incluso para los que en el trabajo nos tienen ahí con las tandas de la mega. Para ustedes, un abrazo fuerte, son los mejores. Vamos con toda en este weekend, no dormimos. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer en tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer en tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñe hasta mi boca los lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvide tu apellido. Despacito, vamos pa' la rumba. Vamos pa' la Vamos pa' la rumba. Vamos pa' la rumba. Ya estamos en TikTok. Búscanos @ La Mega Cali. La Mega en TikTok, @ La Mega Cali. Iniciamos un momento más de Tandas de La Mega. Estamos aquí con todos ustedes acompañándolos en este weekend. Mr. Brian Radio quien les habla, y obviamente con las mezclas de Carlos Serna, que hemos comenzado esta un poco suave, pero poco a poco va a ir subiendo la tónica, va a ir subiendo el ánimo, como seguramente les va a pasar a ustedes en esta noche. Así que prepárense porque viene lo mejor con las Tandas de La Mega. No sé si hablo mucho español, si entiendes cuando digo mi amor. Comernos sin entendernos es mejor. Solo tenemos que buscarnos. ¿Quieres que caigan tentaciones? Mira cómo me pones. Ese acento que tienes, no entiendo mucho, pero mundo sigue estando en la mente. Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente todo lo que sientes. Me huele a que no tienes nada de inocente. Cuando te digo que no quiero hablar de amor, que estoy contigo, tengo que pensar mejor. Aunque déjalo así, quiero quedarme aquí. Pégate, ven a mí, pégate, ven a mí. Baila, baila, baila conmigo. Baila, baila, y yo te sigo. Págate, ven, suéltate. No te me vayas en las ganas de volver. Por eso baila, baila, baila conmigo. Baila, baila, que yo te sigo. Bésame, solo una vez. Motivo para volverte a ver. Te voy a dejar mi número. Solo tienes que llamar cuando me eches de menos, que yo le voy a llegar. Baby, aunque me quede lejos, oh, la nena es de otra ciudad, pero le corre mi flow. Tenía curiosidad y un beso me robó. No nos tenemos que hablar, si con mirarlo nos entendemos, yeah. No entiendo mucho, pero baila, baila, baila conmigo. Baila, baila, yo te sigo. Pégate, ven, suéltate. No te me vayas sin las ganas de volver. Por eso baila, baila, baila conmigo. Baila, baila, que yo te sigo. Pásame, solo una vez. Así tengo motivo para volverte a ver. Baila, baila, baila con la mega. Estamos activos, momento de Maluma. Esta tremenda canción para todos ustedes. No quise aceptar, no. Pero la tierra y tú tienen algo similar. Me pusiste por el suelo. Aunque no creía me pudiste afectar. Lo pusiste en agua todas las rosas que te di. Se secaron, parecen a ti. Mi cielo azul, lo pusiste gris. Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste a mí. Ósala, que la vida es una mami. Ósala, mira que este mundo da mi vuelta. Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te arriesgues. Pero bebecita, ósala, que la vida es una mami. Ósala, mira que este mundo da mi vuelta. Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te arriesgues. Pero bebecita, se me dejaste solo y ahora estoy que me enamoro. La maldita, esa chimpita, para dejarme el perro maldita. Todo fue tu culpa, me saliste y a puto me saliste. Me de actriz, no sabía que era astuta, baby. Todo fue tu culpa, me saliste y a puta me saliste. Me de actriz, no sabía que era astuta, baby. Gózala, que la vida es una mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abrí. Pero bebecita, gózala, que la vida es una mami, gózala. Mira que este mundo da mil vueltas. Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abrí. Pero bebecita, gózala, que yo me voy a gozar. Mejor escate que tú y yo me voy a chingar. Una que me quiere y que me sea leal. No como tú que no sirve, te supiste viral. Me solté en banda y ahora mi vida es una paganda. Tú eres dos colores como un panda. Ahora que venga, vengo un bondazo. Ya no es por amor que el pecho coge los cantazos. Gózala, que la vida es una mami. Gózala, mira que este mundo no me cuenta. Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré. Pero que besita, soy pro y yo puedo resolver. soy yo. No sé por qué ya no viene. Si sabe que por ti me muero. Si ustedes nos quieren pedir canciones, ya saben, 310-210-7481. Carlos Serna, vamos con toda. Yo no te estaba buscando, babe. Pero cuando coincidimos, babe, fue una cosa que yo no sé. Tú fuiste conquistándome. Y en tus ojos yo lo noté. Que tú querías y yo también. Entre botellas de rosé nos fuimos calentando. De pelear, ya que me empiezo a enamorar y tú ya quieres terminar. Frase que le caiga más de uno, que se la pasan de fiesta día y noche, pero no importa, aquí estamos nosotros con la Mega apoyándolos a todos ustedes. Ya saben, tengan cuidado, el COVID sigue suelto, así que por favor, con rumba, con fiesta, con farra, con la Mega, con las tandas, pero a cuidarse, por favor. Se burrien el más uno, papi. Cada vez que me encuentro termino grave.